Bueno, les venimos anunciando y los venimos invitando desde hace unos días a no perderse esta feria que ya están acostumbrados ustedes que hacemos una vez por mes. Hay una feria a beneficio de la 36 en la calle Mercedes, que parece que tiene un fin inagotable en cantidad y calidad de cosas que ofrece. Está Susana de León por allí. Buen día, Susana. Buen día, Ángeles. Buen día a toda la audiencia de CX36. Buenos y fríos días, ¿eh? Buenos y fríos días. Uno, sí. Yo escuchando el aviso digo, bueno, hay que ir a buscar ropa de invierno. ¿Queda todavía? Sí, queda. No, estuvimos lunes, martes y miércoles cargando los percheros. Fue impresionante. La verdad que Daniel se merece un premio al colgador de ropa. Impresionante las bolsas que colgó. Qué bueno. Sí, qué bueno. Y que son siempre cosas, hay que repetirlo porque siempre hay gente nueva escuchando, prestar oreja a que no son cosas rotas, no son cosas sucias, ropa en muy buen estado. Sí, en súper buen estado y realmente en estos momentos que la ropa cuesta tan cara, las tiendas que de todas maneras uno mira y han bajado un poco los precios porque seguro si no, no venden nada. Pero con nosotros es imbatible, no puede, porque claro, nosotros vendemos a precios sumamente bajos, porque nosotros tenemos que, siempre lo digo todas las veces que hablo, que hay que vaciar al local y hay mucha ropa todavía. La solidaridad de la gente fue enorme durante 26 años y eso no tiene que estar ahí en bolsa, tiene que estar en la gente que lo precisa. Entonces, seguro, los precios son muy atractivos porque pensemos que está todo el calzado a 50 pesos. Entonces, seguro, la otra vez una señora se fue, llevó un carrito de eso de feria, se lo llevó hasta arriba de zapatos. Dice, oportunidad de esta no voy a tener más. Claro. Y después, por ejemplo, la ropa de hombre que es tan cara en las tiendas la tenemos a 100 pesos toda. Camisas, buzos, remeras, pantalones, todo 100 pesos. Entonces eso hace también de que la gente tenga la oportunidad, la única oportunidad, porque lo hacemos una vez por mes nomás, para abastecerse de ropa. Sí, claro. Y ropa con flow, Susana, ¿vos sabés lo que es ropa con flow? Yo no sabía. No, ¿qué es? El otro día me dijo Lidia, ¿qué flow que tiene tal cosa? Y yo, ¿qué es flow? Un estilo, y la ropa de ahí, mira, ahí hay mucha cosa con estilo. Uf, tenemos un perchero de vestidos que se viene abajo, pero qué vestido. Y no nos olvidemos que el mes que viene es la noche de la nostalgia. Ah, claro. Y ropa como esa no van a encontrar en otro lado, y los vestidos los vendemos todos a 100 pesos. O sea que hay para pasar un buen rato allí eligiendo. Para pasar un buen rato. Y hay vestidos, ya nos fijábamos, hay vestidos que están con la etiqueta, que nunca fueron usados. Claro. Y después tenemos la gran oferta de niños, que son dos prendas para bebés, bien pequeñitos, dos prendas por 50 pesos. Que eso también, con el frío que hay que aprovechar. Después pusimos dos chalinas por 50 pesos también, porque es el momento que la gente las precisa, y bueno, y el que compra dos ya lleva una para él y otra para otra persona. Sí. Y después no nos olvidemos que todavía quedan saldos de muebles y quedan muchos libros y discos también. Claro. Pero libros quedan muchísimos, que los vendemos tres libros por 100 pesos. Perfecto. Es decir, que más que tentadora la oferta. De la ropa de la ropa de bebé que mencionabas, está bueno porque la ropa de bebé se ensucia mucho, obviamente. Sí, como les queda chica enseguida, cuando se la dona, está nuevita. Exacto, sí. Después ¿y no por 50 ropa, pesos? Sí, es un canasto que está repleto. Y después, tenemos ropa de caballero, no se sabe la cantidad que se colgó, impresionante. inclusive camisas y yo que sé, remeras, de todo, porque nosotros ya estamos viendo que la próxima venta ya empieza la gente a comprar de verano. Entonces ya empezamos a colgar ropa de todo tipo, porque mucha gente, hay gente que viene de muy lejos, porque como sale en el TikTok, la gente se entera de Durazno, de, yo qué sé, de los lugares más insólitos, vienen porque son revendedores. Entonces aprovecha, porque la gente, ninguno se va a hacer rico comprando ropa y vendiendo, pero por lo menos va paliando la situación. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y en esta época, en este invierno que ha venido, dicen que el más frío en muchísimos años, ¿no? Ah, sí. El que nos ha tocado, sin duda que la ropa de invierno esta vez no puede esperar. No. Además, lo que nosotros nos asombra más es la cantidad de calzado que tenemos. Ayer apartábamos bolsas de un lado y del otro, estuvimos todo el día. Y tenemos, bueno, de esas bolsas gigantescas, de esas bolsas negras, tenemos 6 bolsas de zapatos de esas gigantescas. Entonces, ¿para qué los queremos? Que se los lleven todos a 50 pesos. Clarísimo. Entonces, es una oportunidad, la gente lleva bota, todo, está todo al barrer, de hombre, de dama, de niño, todo 50 pesos. Y eso también da la oportunidad, la gente no tiene plata, la gente claro. Vive una situación muy dificultosa en estos momentos, porque la comida te lleva todo. Sí. No olvidemos que 2x3 están los morrones a 300 pesos y las papas a 100. Sí, y la gente comer tiene que comer todos los días. Claro. Por lo tanto, voy a mandar un saludo a la planta ya, que está Wilfredo y Vicente, que Vicente me acaba de mandar unos videos de la helada, manifiesto. Impresionante, ¿viste? Increíble, increíble, la verdad, ese Vicente se pasa. Estaba, sí. Entre dos luces y estaba filmando. Sí. A ver, hay un mensaje para vos acá, Susana, que tiene Marcelo. Que está mandando Francisco. Sí, dice, nos pide que te digamos que tiene su escultura para cuando quiera venir a buscarla a los Nogales. Dice, ¿se acuerda? Es una abeja que se valoró en 5.000 para ellas gratis. Bueno, tiene un número ahí para que te puedas comunicar. Susana, creo que ya había dicho aquella, él le había comentado esto. ¿Es el mismo, sí? Mirá vos. ¿Vos te acordás cuál es? Que me mande el teléfono porque no me acuerdo. Te lo mandamos ahora, Susana. Ahí está. Con el mensaje también. Y muchas gracias. Bueno. Una pregunta importante. El horario en que se puede ir el sábado, o sea, pasado mañana, allí, a lo que era el Correo Viejo. Sí, de 9 a 5 de la tarde es este horario corrido. Aunque nosotros estamos llegando a las 8 y ya hay cola. Sí, es cierto. La gurizada que va por el TikTok le gusta ir tempranito porque seguro es sábado. Claro. Y ya después yo la otra vez les decía, digo, cómo madrugan cuando les interesa. Sí. Vamos a ver este sábado la pelea entre el querer estar temprano y el frío, ¿qué gana? Vamos a ver qué cola se arma. Sí, no, además es ropa que no van a encontrar en otro lado, eso está firmado, porque es increíble, nosotros vamos sacando y no podemos creer lo nuevo de la ropa y cosas que ahora están en onda, que eso es muy difícil que se conjuguen las dos cosas, porque la gurizada quiere toda ropa de antes, de las abuelas, de las madres, y es increíble. Y bueno, fíjate que ahora viene la noche de la nostalgia y poníamos, nosotros ayer decíamos, todo lo que sea negro hay que colgarlo, porque les gusta ropa negra para ese día, no sé por qué, pero bueno. Sí. Así que bueno, estamos invitando a todo el que quiera ir, hay mucha cantidad de ropa, hay, bueno, como les decía recién, hay mucha cantidad de ropa de caballero, talles enormes entraron. Y mucha ropa de dama, mucha ropa de niño también, que tenemos esa ropa de bebé a 2x50, pero después tenemos un poquito, para los niños un poquito más grandes, a 50 pesos, que tampoco es tan caro, porque cualquier batita te sale, te dicen 700 pesos y se quedan frescos. Así que bueno, los esperamos, vamos a estar allá, va a estar Blanca, voy a estar yo, va a estar Daniel y bueno, y Marcelo, que Marcelo es el alma del cuadro, le digo yo, que es el muchacho que cuida coches, así que nos ayuda, hace mandaditos y cosas y carga bolsas y bueno, hace lo que sea. Así que arrancan a las 9 y están hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde, horario continuado. Ahí está. Estamos, así que los esperamos a todos, los que no quieren comprar porque no necesitan pueden ir también a visitarnos y ya tienen un lugar para salir, porque sí. Ahora como hay que meterse para adentro temprano, es un horario lindo, tempranito. Sí, siempre la recomendación es no ir apurado, ¿no? Tratar de ir con tiempo para poder ver, para elegir. Sí, se pueden probar, también hay dos probadores. Y bueno, y el horario es bien extenso, es decir, que tienen la posibilidad de ir durante todo el día. Nosotros, en el caso de que a las 5 hubiese gente, nosotros no cerramos, porque como es un solo día, hay que darle oportunidad a la gente. Fíjate que venga alguien de lejos y que de casualidad pasa por ahí y ve, no le vamos a cerrar la puerta, así que está todo preparado como para beneficiar a la gente que, bueno, que puede ir y que con muy poca plata puede vestir a toda la familia. Claro, clarísimo. Así que, bueno, los esperamos. Vamos a repetir la dirección, sí, que a veces sí. Uno se olvida. Es en la calle Mercedes 927, entre Río Branco y Convención, pleno centro de Montevideo. Vamos a estar ahí de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, esperándolos a todos. Muy bien. Susana, les mandamos un abrazo grande y, por supuesto, esto que resaltamos de que va a ser todo a beneficio de la 36, que sí. Para nosotros es un agradecimiento también importante y una forma, me parece que sencilla y a la vez que le permite tener un beneficio a la audiencia, ¿no? Ayudar a la radio y a la vez tener un beneficio. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, Mercedes, le repetimos la dirección, Mercedes 927, entre Río Branco y Convención. Por las dudas que alguien quiera hacer alguna consulta, mi teléfono sí. Es el 093-433-952. Repito, 093-433-952. Bueno, nos vemos el sábado. Un abrazo, Susana. Que salga todo muy bien. Chao.